940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runacuna, Warmicuna, Mashicuna. Muchísimas gracias por conectarse a una nueva emisión del programa, su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, qué gusto, les saluda Yumac Ortiz. Quiero iniciar comentando sobre los acontecimientos que desde el día de ayer se han suscitado en Estados Unidos de Norteamérica, cuando una turba de seguidores de Donald Trump irrumpieron insurrectamente, dicen, en el Capitolio, donde los senadores estaban reunidos para aprobar el nombramiento del nuevo presidente de ese país, John Biden, lo cual no sucedió por la toma o intento de golpe de Estado, también mencionan, por parte de los pro-Trump. Desde las elecciones para presidente del año pasado, Donald Trump, el cual se recandidatizó, ha denunciado fraude electoral, negándose a dejar el poder. El imperio poniendo las mismas acciones que empleen otros países soberanos, desestabilizadores, con estas mismas prácticas antidemocráticas y que quieren mantenerse en este poder, en ese poder. Habría que preguntarse dónde están las organizaciones internacionales que controlan el comportamiento internacional, o pondrán sanciones extraordinarias al gobierno del norte, o tendremos que esperar que Estados Unidos intervenga a Estados Unidos y libere a Estados Unidos de la dictadura que se quiere implementar en Estados Unidos, como normalmente actúa el imperio norteamericano con otras naciones independientes, libres y soberanas del mundo. Seguramente esto será para tema de Hollywood y la nueva serie de Netflix, El Imperio Contraataca. Ese imperio genocida que se jacta de la defensa de la democracia, de la paz, de la vida, dando ejemplo de cómo hacer un golpe de Estado en su propio país. Entraron fácilmente al Capitolio los pro-Trump. Veamos qué hubiese pasado si los insurrectos eran afroamericanos. La historia hubiese terminado seguramente en masacre. El imperio siempre con su doble moral, al más estilo hollywoodesco. En otro tema, en el tema nacional, la pandemia sigue su pico. Estamos en la capital de los ecuatorianos, en la provincia de Pichincha, Guayas, en varias provincias del país con realmente casos de aumento de la pandemia del COVID-19. Realmente el gobierno tomó medidas demasiado tardías. Realmente no quiero topar ese tema, ya saben qué opino al respecto de este gobierno indolente. Simplemente estamos viendo los resultados. Si la vacuna viene, no viene, vendrá, cuántas vendrán, no lo sabemos todavía. Lo único que puedo decir como ciudadana es que cuando un país habla de una campaña de vacunación masiva es cuando por lo menos más del 50% de la población va a tener acceso a la misma, como lo están haciendo otros países, Argentina, Chile, México. Seguro al próximo gobierno le tocará resolver este tema de la pandemia y por supuesto de la vacunación, que esperemos que sea para toda la población. También tendrán que resolver otros temas. El gobierno de Moreno deja un país en quiebra y también en un quiebre a la institucionalidad del Estado, más la vulneración de los derechos humanos que se ha cometido y se sigue cometiendo, y también toda esa afectación al tema social, de salud, de educación, de trabajo y también de la soberanía de nuestro país. Totalmente nefasto para la vida e historia del Ecuador ha sido este gobierno de Moreno. Importante que nos sigamos cuidando, queridos amigos y amigas, y tomando las medidas de bioseguridad. Los hospitales están colapsados, las UCI están saturadas, así que hay que cuidarse. Bueno, en la emisión del segundo programa de esta semana y de esta tarde nos encontraremos con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy con hermana revolucionaria República de Cuba, a propósito del 62 aniversario de la Revolución Cubana, cuando un primero de enero de 1959, con el pueblo en la calle y enarbolando las banderas del nacionalismo y el antiimperialismo, hace su entrada triunfante a La Habana el líder de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro, junto a esos hombres y mujeres que lucharon en la Sierra Maestra para conseguir el triunfo y librar a la mayor de las Antillas de la dictadura de Batista, quien fue siempre auspiciado por el Imperio del Norte, como siempre. Cuba sigue resistiendo por más de 60 años un bloqueo infame y genocida por parte del gobierno de Estados Unidos, que fue implementado y se ha recrudecido hasta límites increíbles en las actuales circunstancias. Continúa con el propósito de destruir una nación, acabar con la revolución y el ejemplo que representa para los pueblos del mundo. Cuba continuará su paso por la historia, referente y fuente de inspiración para quienes se oponen a la dominación imperialista, desde el legado imperecedero del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Y como bien lo expresó Fidel, la revolución no es obra de un día ni de un año, es obra para siempre, es una obra eterna en la cual el actor fundamental es el pueblo, los trabajadores, los humildes. La lucha es en contra de ese imperio del norte genocida, guerrerista y en contra de sus lacayos que siguen acechando contra los pueblos de nuestra América, y siempre seguiremos repudiando la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales del bloqueo económico, comercial y financiero que el gobierno de Estados Unidos impuso y mantiene, como bien lo dije, hace más de 60 años, así como similares acciones de agresión y económica contra la República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua y otros tantos pueblos del mundo. En la tarde de hoy le damos la más cordial bienvenida y agradecemos profundamente por su tiempo y sus valiosos aportes a un gran amigo del programa, del Ecuador, de esta patria grande, al compañero señor embajador Rafael Dausá Céspedes, embajador de la República de Cuba en Ecuador, que a través de una entrevista pregrabada nos hablará sobre el aniversario 62 de la Revolución Cubana, la realidad actual cubana y cómo marcha la Revolución Cubana a pesar de las medidas genocidas impuestas y radicalizadas en esta pandemia que le vuelve más miserable. Pero ahí sigue ese pueblo cubano dando ejemplo de dignidad, de esfuerzo, de desarrollo y sobre todo de humanidad, de internacionalismo, de esa solidaridad profunda que tiene con los pueblos hermanos y con todos los países del mundo. Esta brigada de médicos Henry Wright, realmente dando ese contingente médico con sus insumos, con su medicina a diferentes países del mundo en esta pandemia.

Trazos de nuestra identidad. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. De regreso, y como bien lo mencionamos al inicio del programa, vamos a dejarles con una entrevista pregrabada con nuestro querido amigo embajador de la República de Cuba acá en el Ecuador, el compañero Rafael Dausá Céspedes. Muchísimas gracias. Y justamente vamos a hablar, y nos va en esta entrevista a topar tres temas puntuales: el 62 aniversario de la Revolución Cubana, la situación actual de Cuba y también el desarrollo de la Revolución Cubana en todo este proceso actual del 2021. Fidel Castro decía: para nosotros la soberanía es algo sin lo cual no podemos concebir a la nación, sin lo cual no podemos conciliar nuestros sentimientos, sin lo cual no podemos conciliar la vida. Para nosotros la soberanía es, en este minuto, el todo de la patria, y no renunciar renunciaremos a ello. Es genial, nuestro querido comandante Cuba, socialista, realmente es un referente para todos nuestros pueblos. Bueno, vamos a dejarles con la entrevista con el embajador Rafael Dausá. Querida Yuma, muchas gracias por darme esta nueva oportunidad de estar en tu programa y de compartir algunas ideas sobre la realidad actual en Cuba y cómo marcha la revolución cubana. En primer lugar, quisiera abordar, cómo se ha celebrado, cómo ha estado el tema del 62 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana que celebramos recientemente. El triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959 posibilitó el inicio de cambios trascendentales en la vida del pueblo y de la nación cubana. Los cubanos acabamos de celebrar hace unos días el 62 aniversario del triunfo de la Revolución, considerado uno de los más trascendentales procesos revolucionarios de nuestro continente y uno de los modelos de resistencia y lucha social más importantes de Latinoamérica y del mundo. El 1 de enero de 1959, como tú bien conoces, se produjo el triunfo de las fuerzas rebeldes que condujo a la victoria de la única revolución que había en Cuba y que se inició el 10 de octubre de 1868, comenzando de manera estructurada en aquel entonces la lucha por la independencia de Cuba de la colonia española. Casi 100 años transcurrieron y en la etapa final, desde los años 50 del siglo XX, un grupo de jóvenes patriotas conducidos por el líder Fidel Castro Ruz, convertido posteriormente en nuestro comandante en jefe, combatió denodadamente contra una de las más sangrientas dictaduras de América Latina, la de Fulgencio Batista, que costó más de 20.000 vidas valiosas, aquella gesta que tuvo lugar después del golpe de Estado del tirano Batista en 1952 hasta el enero victorioso del 59. El proceso revolucionario cubano transformó radicalmente la profunda dependencia de Estados Unidos establecida en la doctrina Monroe, con un impacto a nivel económico, social y político. La historia del capitalismo en nuestro país había demostrado fehacientemente en la década del 50 que la promoción del desarrollo económico y social orientado a satisfacer las necesidades del pueblo no podía ocurrir en el contexto de dicho sistema. Esta historia demostraba además que el enfrentamiento con el imperialismo era un elemento fundamental en todo el quehacer político, económico y social de la vida republicana. Y fue así porque los Estados Unidos no son meramente el enemigo externo de Cuba. La dominación imperialista en nuestro país configuró toda la estructura económica, política y social del capitalismo dependiente. Esta fue parte constitutiva del sistema de dominación y explotación, más que un agente actuante solo desde el exterior. Desde mucho antes de 1959, los objetivos de la liberación nacional y social se habían entrelazado en Cuba, de tal manera que el logro de uno era imposible sin el logro del otro. La débil burguesía cubana, como la historia lo demostró, fue incapaz de liderar, ni siquiera sumarse a un movimiento de carácter antiimperialista. Luego, el sujeto social de ambas revoluciones era el mismo, la clase obrera, la inmensa mayoría de la pequeña burguesía urbana y rural y la intelectualidad progresista y revolucionaria de nuestra nación. Sin el socialismo no habría sido posible la conquista de la plena independencia nacional. La necesidad del socialismo en Cuba estuvo determinada por factores socioeconómicos que hicieron imperioso el cambio social. Las medidas adoptadas al inicio de nuestra revolución estuvieron encaminadas a lograr una mejor distribución de la riqueza a favor de las clases explotadas. No eran en principio de carácter socialista, ni siquiera antiimperialista en el sentido estricto de la palabra. Los acontecimientos posteriores demostraron que no se trataba de un populismo demagógico para captar un respaldo popular, sino del comienzo de una revolución verdadera de hondo contenido nacional y social. Si quisiéramos referirnos ahora a la situación actual del enfrentamiento a la pandemia en el país y el desarrollo de vacunas, de protocolos de curación de la COVID, habría que decir que Cuba ha vivido un año 2020 muy duro y desafiante, con como pocos en la historia de la revolución. Y esto ha sido a causa de la desconcertante pandemia de la COVID-19. Pero la situación ha sido peor porque a su impacto universal se ha sumado el criminal bloqueo estadounidense, prueba definitiva de la profunda maldad de nuestros enemigos. Como ha señalado nuestro presidente, el compañero Miguel Díaz-Canel, ellos insistieron en matarnos, pero nosotros insistimos en vivir y vencer. Cuba viva saltó por encima de sus propias posibilidades. Es el destino del pueblo cubano crecerse ante los desafíos. Está en los genes de la nación cubana, forjada en la resistencia y la rebeldía de los esclavos que se negaron a hacerlo. Está en la herencia de los líderes independentistas que quemaron sus ciudades en el fuego de la revolución, en las madres de los hijos nacidos en medio del combate, y en la fuente y fuerte identidad del criollo que maduró en los largos años en que la patria solo fue libre en la humanidad. No es modo de explicar la existencia de la revolución cubana, su triunfo y su sobrevivencia frente a despiadados acosos y dolorosos abandonos, sin esas esencias que todos los días nos ponen frente a una historia que ya acumula tantas heroínas y héroes por habitantes que se hace difícil contarlos. Frente a este complejo escenario, Cuba ha continuado con su obra infinita de apoyo y protección a su pueblo. Así se han activado todos los mecanismos de nuestro sistema de salud integral y gratuito para todo el pueblo. A lo largo y ancho de todo el país, esto se ha puesto de manifiesto. Se ha creado un sistema de seguimiento y atención específico para el enfrentamiento a la pandemia que ha permitido que ni una sola sala de cuidados intensivos, ni un solo hospital haya colapsado. No ha fallecido un solo trabajador de la salud, ni un niño, ni una niña, ni una mujer embarazada. El número de contagios es muy inferior al de cualquier país de la región. En Cuba solo han fallecido 147 personas por COVID desde que se declaró la pandemia el 11 de marzo del 2020. En Cuba se ha logrado, gracias al alto desarrollo científico de nuestras instituciones de salud, medicamentos y productos biotecnológicos, sea capaces de lograr una alta efectividad en el tratamiento y control de la COVID-19, tales como el interferón alfa 2B y otros que han jugado un papel primordial en el tratamiento de la pandemia en el país y el control de su letalidad. Adicionalmente, Cuba trabaja en cuatro candidatos vacunales que ya han sido reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y que se encuentran en fase de ensayo clínico. Se ha conocido ya que durante la segunda mitad del 2021 la población cubana podrá ser vacunada con estos medicamentos y quedar así protegida. Se iniciará entonces el proceso de vacunación con todo el personal de la salud y el personal que trabaja en fronteras y que está sometido a un mayor riesgo epidemiológico. La actuación altruista y humanista de la revolución cubana se ha puesto de manifiesto también en el envío de más de 50 brigadas médicas internacionalistas del contingente Henry Luis a más de 30 países de Europa, América Latina, el Caribe, África, Medio Oriente y Asia para enfrentar a la pandemia. Ellos son herederos de aquellos 58 profesionales de la salud que en 1963 comenzaron a escribir en Argelia las hermosas páginas de la cooperación médica cubana con otros países. Ahí estuvo la obra de la revolución y de Fidel, y ese ideario ha impulsado a los más de 400.000 cooperantes cubanos de la salud que durante todos estos años han brindado sus servicios en todo el planeta. Es por ello que asumimos que cada reclamo y cada petición para que se otorgue el Premio Nobel de la Paz al contingente Henry Luce como un justo reconocimiento a los modestos esfuerzos de Cuba al bienestar de otros pueblos. Y por eso es que agradecemos tanto que tantas personalidades del mundo, incluyendo compañeros acá en el Ecuador, hayan reclamado para el contingente Henry Luce el Premio Nobel de la Paz. Le será otorgado o no, pero lo importante es que ellos han cumplido con su labor humanitaria y el mundo los reconoce. Así que quisiéramos referirnos al contexto actual de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y el posible futuro, tendríamos que decir que en los últimos años Estados Unidos ha arreciado su política hostil hacia nuestro país, sin atender el complejo escenario que ha impuesto la pandemia en todo el mundo. En menos de 6 meses, Donald Trump tomó un grupo de medidas que iniciaron un rápido retroceso en la política que había seguido Obama. Esto tuvo su origen en la forma arbitraria de hacer política a nivel internacional por parte del presidente Trump, su obsesión por revertir todo lo hecho por su predecesor, su desprecio por la diplomacia y creencia en el uso de la coacción y el miedo contra enemigos reales o construidos. Trump no solo ha recrudecido las sanciones con medidas de castigo adicionales y continuado el financiamiento, estímulo y organización de grupos violentos y contrarios a la revolución, sino que ha añadido dos elementos nuevos: una campaña feroz contra la cooperación médica internacional cubana y la autorización para que se ponga en vigor el título tercero de la ley Gilmurton, dirigido a afectar las inversiones extranjeras en Cuba. Por otra parte, generó un incidente político en torno a supuestos ataques sónicos que habrían afectado a funcionarios de su embajada en La Habana, algo que, sobre lo cual no se ha presentado una sola evidencia y que ha afectado las relaciones bilaterales y el trabajo de las misiones diplomáticas, al tomar medidas que prácticamente anularon y redujeron a su mínima expresión el personal en ambas embajadas, incluyendo el cierre de la actividad consular que tanto daño ha hecho a las visitas familiares de cubanos a sus connacionales en territorio norteamericano y viceversa. En esta guerra no declarada del gobierno estadounidense contra Cuba, se ha impedido a mi país el acceso a equipos médicos, a medicamentos necesarios para enfrentar a la COVID, al tiempo que se ha pretendido limitar la entrada de combustible a la isla. De manera injuriosa, en los últimos años Estados Unidos ha promovido una intensa campaña contra la cooperación médica que Cuba ofrece y ha presionado a numerosos países y gobiernos para que prescindan del servicio de nuestros galenos. Hoy el impacto del bloqueo se siente con mayor fuerza en todos los sectores de la producción y los servicios en Cuba y mantiene el inhumano propósito de estrangular nuestra economía y tratar de rendir por hambre y necesidades a todo un pueblo, en franca violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, de los derechos humanos, y con una clara indiferencia al clamor casi unánime de la comunidad internacional para que se ponga fin de manera inmediata y sin condicionamientos a esta política ilegal y genocida. En su perversidad, el gobierno norteamericano ha insistido en el viejo y desacreditado empeño de singularizar a Cuba mediante la manipulación del tema de los derechos humanos. Entre estas maniobras, pues, ha estado la difusión de información falsa sobre el supuesto irrespeto de nuestro país a la libertad religiosa en Cuba, y más recientemente las infames mentiras que se tratan de erigir con relación a un pequeño grupo de antisociales a los que se les trata de presentar como supuestos defensores de los derechos humanos. Como expresaron nuestro comandante en jefe, estamos conscientes de que no existirán nexos normales con Estados Unidos en tanto persista la política de bloqueo económico, comercial y financiero, en tanto no se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo y en tanto la Casa Blanca continúe destinando montos millonarios para financiar a la contrarrevolución interna y externa. El nuevo gobierno de los Estados Unidos, que se iniciará el próximo 20 de enero, tiene ante sí un nuevo reto. En sus enfoques sobre Cuba, Joe Biden recibe el legado de la política de Barack Obama, a quien acompañó como vicepresidente en sus dos mandatos. Trump no llegó a la ruptura de las relaciones diplomáticas, pero se tomaron medidas que prácticamente anularon y redujeron a su mínima expresión el personal de ambas embajadas, incluyendo el cierre de la actividad consular, como habíamos señalado, que tanto daño ha hecho en las visitas familiares. Cualquiera que sea el enfoque del presidente electo Joe Biden sobre Cuba, deberá tener en cuenta la realidad que vive nuestro país. Nuestro gobierno ha reiterado su disposición a retomar el proceso de normalización y mantener una relación sobre la base del respeto mutuo. Pero hay algo que debemos dejar claro, algo que se mantiene intacto, y es la determinación, la voluntad inquebrantable del pueblo y gobierno cubanos a seguir resistiendo si Estados Unidos mantiene su política de agresiones y presión, de instigación al terrorismo y la